Bienvenidas, bienvenidos una semana más a No es país para viejes, tu programa en la 97 Irratia, la radio libre de Bilbao y alrededores. También podríamos decir que Bilbao es el centro del universo, de la galaxia. Bueno, como habéis podido observar, el programa ha empezado de diferente manera y no hemos escuchado la voz de Raquel. Y en cambio sí que hemos podido escuchar el tema de la Clearance Clearwater Revival, el tema que suena siempre al principio del programa, Born on the Bayou. Lo hemos escuchado completo y en su versión original. De este tema es muy gracioso, por cierto, os quería comentar que es el single del segundo disco de la Clearance Clearwater Revival, que aquí era conocida como CCR, porque era muy complicado decirlo en inglés. Madre mía, el nombrecito, ¿no? Y nunca nos acordábamos. Así que decíamos, oye, que me acabo de comprar el último disco de los CCR. Bueno, es gracioso una anécdota que os voy a contar así rápida de esta canción, porque la canción habla de la vida en los pantanos. Pero el compositor y líder de los CCR, John Fogerty, no conocía ni de lejos los pantanos. De hecho, cuando él compone esta canción, vivía en un pequeño pisito del que habla en sus memorias, con cuatro paredes y poco más, una mesita y un colchón. Además, él viene de California, ¿no? Es un californiano de origen irlandés, con unos padres, bueno, al parecer el padre alcohólico le pegaba, bueno, no tuvo una infancia nada agradable. Y el batería de la banda nos cuenta que al parecer les llegaron unos amplis nuevos mientras estaban de gira, y cuando estaban probándolos aparecieron estos efectos, llamamos el trémolo, empezó a trabajar el trémolo y el feedback. Y mientras lo hacía, John Fogerty estaba con ello, el batería empezó a tocar pum, pum, por detrás la melodía y salió la canción. Bueno, una canción preciosa y que habéis tenido por fin ocasión de escuchar entera en este programa. Otra cosa que quería comentar acerca de este programa y el título, pues normalmente sabéis que hago un programa es conceptual, por decirlo de alguna manera, o con un concepto, una idea, ya sea los derechos civiles, como habéis visto, el desnudo, el hambre o las brujas, ¿no? Pero como estaba un poquito apresurado de tiempo y no me daba tiempo, bueno, valga la redundancia, programarlo, se me ocurrió hacer un programa que se va a repetir. No sé si lo voy a hacer mensualmente o, bueno, cuando a mí me apetezca, que se va a llamar La Alegría. Habrá La Alegría 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito y más allá. Y en este nuevo programa voy a meter las canciones que a mí me gustan, las canciones que a mí me han hecho feliz en algunos momentos y que me han provocado tiempos de alegría. Igual me estoy explicando un poco mal. O sea, la felicidad, digamos, son momentos, pero la alegría son estados de ánimo, ¿no? Y ha habido veces que, aunque el estado de ánimo en el que yo me encuentre sea un estado de ánimo triste o bajo, etcétera, pero hay canciones que me han hecho superarlo y estar más a gusto conmigo mismo y con el universo. Otra diferencia es que sonarán canciones de muy diversos estilos. Ya no vamos a ir a canciones, que es lo que yo intentaba hacer antes, que tengan que ver con el tema concreto del que hablábamos, y siempre he intentado que las canciones no distorsionen demasiado. Si el tema es un tema, digamos, de que tiene un modo tranquilo, pues intentaba que todas las canciones fueran tranquilas. Por eso no habréis oído a menudo canciones de, pues, death metal o heavy metal o que, digamos, te pongan un poco nerviosa cuando las escuchas. pero en estos programas llamados La Alegría va a sonar de todo. O sea que te puedes encontrar de repente a los AC/DC y seguido a Pablo Milanés. No te asustes. Quizás si estás durmiendo no sean los programas adecuados, pero podrás conducir o pasear o hacer muchas cosas escuchándolos. Y así lo espero. Por cierto, que el otro día estaba en un bar, estábamos de fiesta, así tardeo que le llaman, ¿no? Ahora, y me comentaba un amigo acerca de la música, me decía que a él no le gustaba el jazz. Entonces yo me quedé así un poco como, ¿a qué se referirá con el jazz? Porque claro, el jazz abarca muchísimos estilos, desde el blues, el soul, el funky, el pop y hasta el rock and roll. Hay jazz cantado, jazz instrumental, jazz rápido, jazz lento, jazz alto, jazz bajo. Hay, no lo sé, muchísimos. De todas maneras, que no se preocupe, porque en estos programas de La Alegría no va a escuchar mucho jazz. Escucharemos, como os decía antes, las canciones que yo empecé a escuchar allá en los años 70 y algunas que he conocido hace unos pocos meses. Y vamos a ir ya con la segunda canción de este programa, que es de Steve Miller Band, de la canción The Joker. Y luego os voy a contar un poquito, que ahora me he extendido demasiado, de qué va esta canción. Hasta luego. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Yeah. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. I play my music in the sun. And I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Just wanna shake your tree. Lovey dovey, lovey dovey, lovey dovey all the time. Ooh-wee baby, I'll sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. I play my music in the sun. And I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Talking about me, baby, yeah. They say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, no, darling, no, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your peaches, wanna shake your. Lovey dovey all the time. Ooh-wee baby, I'll sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. I play my music in the sun. And I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. We'll see you around the block. Good night. Pues nada, ya estamos de vuelta. Este tema de Joker es del año 73. Steve Miller Band en su momento parecía un grupo, aunque él es su banda, bueno, y él lo hace absolutamente todo. Sería como decir la Bruce Springsteen and the E Street Band, ¿no? Pues en este caso el que hace todo es Steve Miller. Y la canción es del año 73, del disco de Joker, del mismo nombre, y como os decía, parecía como un nombre de un solo éxito. Aquí en el País Vasco, en España, no se conocía nada más de él, pero es un musicazo, de verdad, es un tipo muy muy recomendable, al que hay que seguir, que tiene discos excepcionales. Él viene en su casa, su madre era cantante de jazz y de blues y su padre también tocaba el piano y componía cosillas, así que le viene de casa. Y también comentaros que la primera banda de Ardells, que bueno, en realidad es la segunda, pero la primera importante, se junta con Bob Skaggs y Ben Sidran. Dos musicazos muy poco conocidos, pero de verdad excepcionales, increíbles. Así que cuando era un chaval, fíjate ya qué cosas o con qué gente se juntaba. Otra cosa, otra anécdota muy, muy interesante, es que su padrino era Les Paul. Les Paul, el famosísimo creador de las guitarras Les Paul, que llevan su nombre, un excelente guitarrista, padre de la guitarra eléctrica. Así que Steve Miller, por favor, si no lo conocíais, buscarlo porque es un musicazo. Muy, muy bueno, excelente. Y seguimos con otro tema más de estos que a mí me hicieron tilín. Y nos vamos muy lejos. Nos vamos a Francia, a un tema de Serge Gainsbourg, del año también 73, coinciden, que se titula... Oh, francés, madre mía. A ver... Vous de l'extérieur. Bueno, y nada, Serge Gainsbourg, pintor, compositor, guionista, director de cine, escritor, actor y tipo bajito y muy muy feo. Tenía muchos complejos, pero ojalá yo tuviera sus complejos, porque tuvo parejas tan excepcionales como Brigitte Bardot y Jane Birkin. Por cierto, a quienes compuso muchísimos temas. Serge Gainsbourg, además de bueno, componer, sobre todo cantaba, pero durante muchos años, sobre todo, componía para otras, sobre todo otras cantantes. A mí, Serge Gainsbourg me apasiona, me encanta y lo escucho muy, muy continuamente. Y luego os cuento un poco por qué. Tu es belle. Vu de l'extérieur, hélas, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. pas faire ailleurs. Tout doudou, tout doudou est en postérieur. Il est beau, vu de l'extérieur. Malheur à moi qui ai pénétré à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. T'es gros plo-plo, tout beau, tout chaud, et ton gros pétard. Il est beau, vu de l'extérieur. Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu, de m'aventurer à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va faire voir, va faire voir ailleurs. Tes deux doudounes, tes gros ballons et ton petit valseur. Il est beau, vu de l'extérieur. J'aurais dû me méfier, pas me risquer à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. Et sans délai, et tes boîtes à lait, et ton popotin. Il est beau, vu de l'extérieur. Pauvre de moi, qui me suis risqué à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi, que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. Il est beau, vu de l'extérieur. Mais tu sais comme moi, tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. Seguin Ginsburg. En mi casa sonaba, ya os dije en otro programa, muchísima música francesa. Quien se encargaba de comprar esos discos era mi ama, mi madre, que le venían porque la educación, sobre todo las mujeres, en los años 50 y 60 era en francés. El inglés todavía no se usaba mucho. Quizás los hombres lo estudiaban más por el tema laboral. Pero las mujeres, como eran femeninas y frágiles, pues parece ser que el francés les iba mejor. Y así que había muchos discos de Edith Piaf, de Jacques Brel, Georges Moustaki, etc. Serge Gainsbourg no había ninguno en casa, pero como yo escuchaba ya música francesa, estos otros y otras que os he dicho, rápidamente fui a comprarme un disco de Serge Gainsbourg. No puedo recordar exactamente cómo lo conocí, no me acuerdo, pero creo que fue así, por una película seguramente. Yo creo que la primera vez que lo escucho es en alguna película cantando a Brigitte Bardot, si no me equivoco. Y vamos con otro tema, Neil Young, uno de mis músicos favoritos, así que en este programa o en estos programas de la alegría sonará mucho. En este caso nos vamos a un disco del año 78, se llama Comes a Time, y escuchamos la canción homónima del mismo disco, del disco que a mí, bueno, me gusta pero todas las de Neil Young me gustan. Vamos con ella. Comes the time when you're drifting, comes the time when you settle down, comes a light, feelings lifting, lift that baby right up off the ground. Oh, this old El 22 de marzo en Bilbo Rock, no te pierdas el Damba Festival. Reggae, kuduro, dancehall, salsa eta askoz gehiago, Euskal Herriko jaialdirik zarmangarrienean. Cultura, diversidad y empoderamiento al estilo San Fran. Damba Festival. Eskuratu zure sarrerak entradium.com webgunean edo Afrok Lonjan, Castillo Generala, Lau. Ya estamos de vuelta en la 97 Irratia. Quería comentaros, hace poquito se murió Roberta Flack. Voy a poner, por supuesto, su canción más conocida, Killing Me Softly With This Song, Mátame o Matándome Suavemente con esta canción. Pero, simplemente decir que Roberta Flack se hizo muy conocida en Europa cuando dejó de hacer su mejor música. Es una cantante con unos 4 primeros discos muy buenos, muy cercanos a la música jazz, un toque soul. Pero a partir del éxito de Killing Me Softly, los productores la llevaron por el camino fácil. Un poquito un camino, no sé cómo llamarlo, de un soul pop. O un pop soul. Tanto monta, monta tanto. Y bueno, lo que nos llegó pues no fue muy, de muy buena calidad. Así que yo la tenía un poco apartadilla, como una cantante menor. Pero luego tuve acceso, me compré alguno de sus primeros discos, como os digo, en la tienda Fancy's, tienda de discos regentada por los hermanos Fernández, Bolo y Javi. Y si no me equivoco, lo siento si me equivoco, por John Fuldain, de la familia Fuldain, de aquí de Vizcaya. Una tienda de discos increíble, donde compré prácticamente los primeros 50, 70 o 100 discos de mi colección. Los compré allí bajo el influjo de estos maravillosos personajes que tenían la sala Bolos allí en el barrio de Uribarri. Y recuerdo que Javi, del que me hice muy buen amigo, un abrazo grandísimo, Javi, estés donde estés, porque nos hemos perdido la pista hace tiempo y de verdad que lo siento. Javi, cada vez que entraba, hacía el inmenso favor, que bueno, favor, a él no le costaba absolutamente nada, de ponerme Like a Rolling Stones de Bob Dylan, y si no este, otro tema del mismo. Pero bueno, ahora estamos con Roberta Flack y su famosísima canción. Nada, allá donde estés, seguramente estés en el cielo, junto a los buenos y buenas músicas de la historia, y nada, sigue cantando, de verdad, un beso enorme. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He Pues después de Roberta nos vamos con... Voy a hacer una pequeña trampa y voy a colocar, como me encanta Bob Dylan, creo que os lo he dicho muchas veces, pienso que es posible que no sea el cantante que más me gusta, ni el guitarrista que más me gusta, pero sin duda ninguna es el músico, el compositor que más me gusta. Y no lo digo solo por esas maravillosas letras que le han dado el Premio Nobel de Literatura, me río yo de los premios Nobel, pero en este caso bien concedido, porque sus letras son alucinantes. Pero tampoco por las letras es por lo que me gusta, sino por cómo compone. No se pueden, como hacían John Lennon y Paul McCartney, no puedes componer mejor. O sea, es prácticamente imposible. Si nos fuéramos a la música clásica, los colocaría a la altura de Johann Sebastian Bach o de Amadeus Mozart. Creo que es que no se puede hacer mejor. Luego ya te digo, te gustará cómo canta o cómo toca la guitarra. A mí me gusta, pero no es obligatorio. Así que, como hay mucha gente que le critica, no le gusta Bob Dylan, voy a poner una versión de Knocking on Heaven's Door del cantante Luciano. Hasta dentro de un ratito. Dark to see. I feel like knocking on heaven's door. Yes, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on Zion's door. Yes, knock, knock, knocking on. Hard to trace. I feel like I'm knocking on Zion's door. Knocking on Zion's door. Yeah, open up the door. te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Y cambiamos claramente de continente. Voy a poneros un tema de Cesárea Évora. Yo sé que Cesárea Évora ahora, bueno, descanse en paz, es muy, muy famosa, muy conocida, pero voy a deciros que yo llegué a ella cuando vivía en Londres, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando ya la conocía y volvía a Bilbao, no era nada conocida. No sé, la verdad es que como estoy viviendo fuera, entrando y saliendo del país, me parezco un mafioso. No me acuerdo ahora cuándo se hizo famosa. Me imagino que la pondrían en la radio en algún momento, algún tema. Bueno, y los progres, sobre todo los de la cadena SER, pues la acogieron en sus brazos. Yo la conocía de muchísimo antes, porque en Londres tenía un grupo de amigos y amigas de origen brasileño y se relacionaban con mucha gente de fala portuguesa y en casa, sobre todo de una amiga mía, en su casa sonaba Cesárea Évora. Cesárea Évora me encantó en cuanto lo escuché. Yo no había oído, no tenía ni idea de la música de Cabo Verde y me impactó. Me gustó muchísimo y me hizo muy feliz y muy alegre. Así que, en homenaje a esta maravillosa gente brasileña que conocí en Londres, a las comidas tan ricas que me preparaban y a ese, bueno, es que qué corazón inmenso que tenían, va por vosotros esta canción. Y por vosotras, porque casi todas erais mujeres, o sois mujeres. De taquitimbo de xambai, bo de xambai espiaña terra, bo de xambai salvaña mar, o mar, o mar. De taquitimbo de xambai, bo de xambai espiaña terra, Bodhi Shambhai Salvanya Mai O Mar Mar Azul Subi Mansinho Lua Cheia Lumian Caminho Mar Banhate Anime São Vicente Pequenino Me abraça, me acredita, Mar Azul, soube mansinho, lua cheia, lumian caminho, vá banhar terra de meu, São Vicente. Pequenino, pamba abraça, me acredito. Oh, mar. Ano passar, tempo correr, sol e a lua sair, a minha ser na terra nós, oh, mar. Ano passado, tempo που κορεί σολρή αλλού ασαΐ αμοιός ένα τεράνος όμα μαραζό σοβή μανσίνιο λουασέια λουμιάν καμί πα bañante di me sao vici pequenino pa me abraçar me acreditou mar azul subi mansinho lua cheia iluminando caminho São Vicente, pequenino, pão, abraçar, me acreditou. Cambiamos de tercio y de continente. Este Paul Simon, voy a poner el tema Kodachrome. Me encanta, es un tema al que vuelvo muy a menudo. Paul Simon le conocemos por Simon y Garfunkel, y es verdad que dieron temazos, ¿no? Los Simon y los dos juntos, pero a mí me gusta mucho más en solitario. Me parece que prácticamente todo lo componer, cantar, arreglar lo hacía todo Paul Simon. Y Garfunkel tenía una voz bonita, agradable, y se equilibraban muy bien las dos, pero nada, a mí me gusta Paul Simon en solitario. Prácticamente todo lo que ha hecho. Es verdad que es un tipo que no le hemos seguido aquí en Europa, bueno, no se le ha seguido mucho, pero todos los discos que ha hecho es que son todos buenos. Y ha hecho de todo, música latina, se ha metido un poco más en el jazz, en el folk, y bueno, lo hace todo bien. Así que Paul Simon, Kodachrome. y vamos con un tema que os va a sorprender. Pues que... Pero el disco es un disco de Víctor Manuel, llamado Soy un corazón tendido al sol, del año 78, y el tema que vamos a escuchar es del año... Bueno, él lo compone en el año 77, pero ya llevaba dándole vueltas. Se llama Canción de la Esperanza. Y este disco yo lo recuerdo en mi casa, cuando era un crío, pero no recuerdo si lo compré yo o lo había comprado mi ama. Ni tampoco sé exactamente... Bueno, me imagino que en cuanto salió... En el año 78 apareció en casa. Mientras que mi padre estaba un poco metido en el tema local, en la política local, mi ama era como un poco más universalista. Y en casa se escuchaban discos de Quilapayún, de Violeta Parra, de Víctor Jara, Mercedes Sosa. Y luego yo añadiría estos, o fui comprando discos de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y apareció este de Víctor Manuel. Víctor Manuel fue uno, en su momento, de los cantantes, también pues Paco Ibáñez, y bueno, y muchos, y hasta Serrat, que peleó con sus canciones o luchó contra la dictadura franquista. Recordamos que Franco se murió el 20 de noviembre del año 75, ¿no? Como, ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Bueno, yo estaba en la Ikastola y recuerdo que nos dieron fiesta. ¡Bien! Ya solo por eso era un motivo de alegría. Y desde luego por eso y por muchísimo más cosas. Y Víctor Manuel fue un gran defensor en aquellos tiempos, era un gran defensor de la cultura asturiana, de la lengua asturiana, y siempre apoyando a los más débiles. Os acordaréis de la defensa que hizo de los mineros, ¿no? De la lucha minera asturiana. Así que, Pachi, espero que estés en el purgatorio y que los demonios te estén jodiendo vivo. Y como estoy bastante mal de tiempo, como siempre, voy a tener que despedirme ahora. Pensaba hacerlo después del siguiente tema, que os explicaré el porqué, pero no va a dar tiempo. Así que una vez más hago esta primera despedida para los que estáis siguiendo, escuchando la radio en directo, y luego, pues lo de siempre, podéis ir a la página de la emisora de la 97 Irratia, buscar No es país para viejes, el programa La Alegría, y descargároslo, escucharlo desde la misma página, y también en podcast con K y en iVoox. Voy a hacer publicidad de mi libro, ¿cómo era? Paco Umbral. Paco Umbral, sí, Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro, que le dijo a Mercedes Milá. Fue muy gracioso. Nada, agur, y nos vemos con el siguiente programa, que ya será conceptual. Muchísimas gracias por estar ahí, y luego... después de la canción de Víctor Manuel, la canción de la esperanza, que por cierto también ahora mismo necesitamos mucha esperanza, pero con los tiempos estos raros en los que estamos viviendo, parece que van a desmantelar el estado del bienestar, bueno, el que teníamos nosotros y nosotras aquí en Europa, en los países democráticos y liberales, porque en el resto del planeta todavía no lo tienen, así que vamos a pelear porque lo tengan todos. Ahora vuelvo. Agur. Tanto imaginarnos una muerte digna en ti, y tú salpicabas la pared. Fuimos una oreja, un latido, mientras salpicabas la pared. Esperábamos con miedo la ruptura, tú bien sabes el porqué. Cuántas gentes no dormían en sus casas, tú ya sabes el porqué. Siempre sospechamos que la vida no eras tú, tú la vieja historia fantasmal. Eras la costumbre, la pistola y el altar, un espejo roto en el desván, la imposible y desgraciada pesadilla, la campana de cristal. Algún día nos dirán que no exististe más que en sueño, en realidad. Que no cese la esperanza acorralada, con voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia. Casi fácil rebelarnos contra ti en el sindicato, en un papel. Toda la política se hacía contra ti, eras el resumen a vencer. Ahora todo es más complejo todavía, lo difícil es crecer y aceptar que otros decidan por tu cuenta con el voto que les des. Siempre había soñado que se irían de una vez, nunca había soñado con un rey. Es muy desigual esta partida de ajedrez, ellos tienen votos y el poder. Prosigamos con la lucha siempre viva, en la oficina o el taller. Que la historia nos empuja maldiciendo en una mesa de un café. Que no cese la esperanza acorralada, con voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con él la rabia. Que no cese la esperanza acorralada, con voto no cambiamos. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue con la rabia. Que no cese la esperanza acorralada, con voto no cambiamos casi nada. Que no cese la esperanza acorralada, muerto el perro no se fue. Supongo que querrán hablarlo, con que voy a dejarles a solas. Disculpen. Bueno, cariño, ¿qué te parece? ¿El vendedor se tiró un cuesco mientras probábamos el coche? Sí, pero por algún motivo encendió la radio para tapar el olor. Vámonos de aquí, paso de darle la mano a ese tipo. Ya volverán. No es país para viejes, 97 Irratia. Recordar las cuñas que he puesto, que tenemos un festival muy muy interesante aquí en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, y por favor asistir el fin de semana, que va a estar muy bien. Y voy a despedirme, bueno, estamos pasando por los carnavales, tiempo de la carne, luego ya llegará la cuaresma, creo que son 40 días, ¿no?, hasta la Semana Santa. 40 días que se fue Jesucristo a pasarlos en el desierto sin comer y sin beber. Yo viví una anécdota. Viví 9 años, creo recordar, en la isla de Tenerife. Y allí tuve mi primera experiencia en los famosísimos carnavales de Tenerife. Aquí en Bilbao yo no recuerdo carnavales. Creo que me había disfrazado una vez en toda mi vida. Y lo normal es que no participaran ellos. Pero bueno, en Tenerife estaba obligado. Yo no estaba con un estado de ánimo demasiado alto, sino todo lo contrario. Me había tocado el traslado a la isla, creo que ya os dije que trabajo en correos de cartero, y me había tocado el traslado a la isla, como os digo, pero por equivocación. Fue una cagada que hice cuando el concurso, pues puse Santa Cruz de Tenerife cuando no quería ponerlo. Así que de repente me llegó el mensajito: enhorabuena, vaya usted, tiene 10 días para, para coger su plaza en Santa Cruz. No tenía, os lo juro, ni idea ni situarlo en un mapa. Así os lo digo. Y para allá me fui. Recuerdo que llegué al aeropuerto del sur con una resaca tremenda después de llevar aquí varios días despidiéndome de la gente. Y cuando llegué me puse a llorar porque no veía árboles. O sea, no había ni un solo árbol. El sur de las islas, en este caso de Tenerife, pues estaba muy seco. Y lo pasé mal. Empecé a trabajar en unos barrios muy complicados, muy difíciles. Los barrios, bueno, no sé cómo llamarlos, más humildes. Y era, bueno, mi trabajo no era nada fácil. Pasaban mis compañeros y compañeras, salían del trabajo a las 2, 2 y media de la tarde y yo seguía a veces hasta las 6, 7 intentando hacerme a esas calles que no tenían números o a veces los números estaban doblados. Todo me sorprendía. Recuerdo que escribí bastantes cosas o anécdotas y de nuevo pido disculpas a todas mis amigas y amigos canarios y canarias porque las cosas que escribí las han leído, las conocen, no eran muy agradables, pero es que se me hizo muy, muy complicado. Así que ahí estaba yo disfrazado, me había comprado un disfraz de chino y salía con mis bigotes, mi gorrito y bueno, y el traje, con unas bolsas en las manos. Y en esto, en mitad del mogollón, delante de mí, justo cuando cruzaba, le pegan un puñetazo a una chica y me metí en medio. Me metí en medio sin ver quiénes eran y bueno, era un grupo de malotes que ya me explicaron que bajan de los barrios puestos hasta arriba de farlopa, de cocaína, sin disfrazarse, por supuesto, y con intención de liarla. Y me tocó a mí, eran 4 o 5, y bueno, tuve suerte de que en cuanto vi la primera hostia venía, me cubrí en la cara, me cubrí, esto creo porque lo he visto en boxeo, ¿no? De ver tanto boxeo por la televisión, pero conseguí agacharme, cubrir los riñones, el hígado y las patadas, pues me dieron sobre todo en los brazos. Y así, después de unas cuantas hostias, pues conseguí, gracias a la gente que se enfrentó a esta gentuza, pues conseguí salir. Imaginaros cómo estaba de ánimo los siguientes días. Pues no quería volver a saber nada de los carnavales, ni de la isla, ni de... O sea, solo pensaba en salir corriendo de ahí. Al final pasaron 8 o 9 años y no tengo más que buenos recuerdos para toda la gente canaria y para esas islas, y decir que estáis en mi corazón. Así que voy a acabar con esta canción de los fabulosos Cadillacs que se llama Carnaval toda la vida. Es una canción que nos dice que hay que disfrutar porque la vida es muy corta. Lo único claro que tenemos al nacer es que nos vamos a morir, tarde o temprano. Así que disfrutar. Pero eso sí, tenemos que poner nuestro granito de arena para que cuanta más gente en este mundo viva feliz, mejor para todas, de verdad. Así que acabamos, como siempre, diciendo que no a las guerras, no a las armas, no a la desigualdad social, no al trabajo precario, no al racismo, no a todo lo que nos hace peores como especie, y vivan los pájaros, vivan los árboles, y viva Palestina, y viva el mundo entero. Agur. We'll be right back.